Domingo 18 de marzo, el primer romance. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis capítulo 2, verso 23. En los capítulos iniciales del Génesis, encontramos el primer romance en la Biblia. Adán y Eva fueron creaciones especiales de Dios. Tanto el hombre como la mujer reflejaban su imagen. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Ellos recibieron su vida como resultado del increíble poder creativo de Dios. La complejidad de nuestros cuerpos físicos sigue siendo uno de los testimonios más poderosos de la sabiduría y el poder de nuestro Creador. El punto más obvio de este informe es cuán íntima y estrecha fue la relación mutua entre ellos. Al crear a la mujer del cuerpo del hombre, literalmente son la misma carne y sangre. Adán entonces prorrumpe en lo que se suele llamar el primer poema de amor de la Biblia, en el que reconoce cuán estrechamente están vinculados el uno con el otro. En hebreo la palabra para hombre que se usa en el versículo 23 es ish, y la palabra para mujer es isha, lo que muestra otra vez cuán estrechamente ligados estaban entre sí. En el versículo 24, la Biblia dice que el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer, y que serán una sola carne, otra poderosa indicación de la intimidad prescrita para ellos. Algunos se han preguntado, ¿de qué padres habla la Biblia aquí? Pues no había ninguno en ese entonces. Pero Moisés escribió este informe muchos siglos después de que sucedió, y él usó esta historia para explicar lo que significaba el matrimonio. Finalmente, su desnudez también revelaba la intensa proximidad e intimidad que había en esa primera pareja. Sea lo que fuere que ocasionaba originalmente esta relación, el amor romántico, por cierto, era una parte importante de ella. Dios no está en contra del romance. Por el contrario, Él nos creó como seres capaces de experimentarlo. Parece un elemento básico con el que nos creó. El amor romántico es un don maravilloso dado por Dios a la humanidad. Si estás en una relación romántica adecuada, ¿qué puedes hacer para proteger esa relación?